10:53 de la mañana, seguimos en este en colectivo y en esta oportunidad se sube Nicolás Vargas de la Asociación Ecuménica de Cuyo. Te saludamos, Darío y Lali, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo? Muy bien, Nico, te escuchamos con un poquito de dificultad. ¿Ahora no, vos nos oís bien? Yo sí. Genial. Bueno, creo que se ha arreglado. Bueno. No sé si hay... Perfecto. Bueno. Bueno, ahí estoy, creo que estoy bien, Jorge. Y darte la bienvenida para que podamos conversar. En esta oportunidad nos llegó la invitación a este encuentro que se va a hacer de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Y bueno, darte pie para que nos comentes sobre esta iniciativa. Bueno, gracias. Buen día a todos y a todas. Mira, en el marco de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, este es el capítulo argentino, que es la CADE, que es la campaña argentina por el derecho a la educación. Venimos trabajando a nivel regional con varios encuentros. Abrir la discusión en las regiones de Argentina en relación a las temáticas de educación, la educación de gestión social, las estrategias de articulación entre el mundo de las organizaciones y educación. Es una instancia bastante abierta, entendíamos que necesaria, que estamos en un momento político, coyuntural, necesario para volver a abrir los debates en relación a la educación, a las estrategias, a la participación de las organizaciones sociales y a la articulación, sobre todo en los ámbitos más institucionales. Es un encontrarnos, ¿no? En el marco de la campaña, promover espacios de encuentro y de debate. Particularmente mañana nos vamos a juntar ahí en la calle San Lorenzo 478, en la sede de la Asociación Ecuménica. Estamos trabajando un conjunto de organizaciones, algunas la FOC, Fundación CES, bueno, varias organizaciones que vienen trabajando en el marco de la campaña a nivel nacional, promovemos juntos el espacio. Auspicia también CEAL, que es el Consejo de Educación Popular de América Latina. Bueno, promover el espacio, encontrarnos. Vamos a contar con mañana sábado a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a almorzar ahí juntos. La idea es compartir algunas experiencias. Viene gente de algunas experiencias de la UST, Escuela Guaribay de Maipú, viene gente de otras experiencias de gestión social, titular bilingüe, experiencia de trabajo desde esa perspectiva, un conjunto de experiencias. Vamos a generar después un momento más de trabajo dinámico poco para pensar esto, los desafíos de este momento, bueno, el contexto provincial, que es bastante complejo también en ese sentido, pero bueno, buscamos, además de poder compartir nuestras experiencias, que por lo menos los que venimos trabajando en experiencias educativas de gestión comunitaria, de pedagogías alternativas, sentimos que ya en los últimos 10, 12 años ha habido un acumulado interesante de experiencias que necesitamos poder volver a unir, volver a articular, volver a pensar de manera más colectiva. Nicolás mencionaba el contexto, la coyuntura también, cómo analizan desde la Fundación ahí Ecuménica y de manera personal también vos el momento actual de este derecho a la educación, ¿no? Se hablan tantas cosas y sobre todo en este momento de campaña, ¿no? Preelectoral y electoral, sobre la educación, se mencionan los vouchers, ¿no? Y tantas cosas, la verdad que bastante repudiables, pero como en lo concreto, ¿cómo analizan la situación actual, ¿no? De este derecho que es fundamental en una sociedad. Y compleja, creo que me o por lo menos las organizaciones sociales, los movimientos sociales, los espacios de proyectos educativos, no solamente en términos educativos formales, sino culturales. Vos sabés, Nicolás, disculpame que vos sabés que se nos entrecorta, se nos va entrecortando algunos de los conceptos que vas tirando, no sé. La comunicación. Sí, te vamos a llamar por línea directa y retomamos con esta parte que nos parece central y seguimos con la charla, así podemos entender bien vale. Lo que nos está diciendo. Bueno, ahí tenemos, sí, porque como que se lograba uno. Sí, las partes importantes sí, se nos van. Sí, sí, sí, haciendo el ejercicio de tratar de hilar lo que iba diciendo, pero hay algo ahí en la comunicación que no se corta del todo, pero va como atentando en la buena comunicación. Así que bueno, interesante este encuentro, repetimos esta invitación que nos hace bueno, la Fundación Ecuménica de Mendoza, con otras organizaciones, bueno, la nombraba ahí como la Fundación Guanacache y otras. Ahí sí, ahí creo que lo tenemos a Nicolás nuevamente. ¿Estás ahí, Nico? Sí, acá estoy. Ahí estamos. Perfecto, bueno, ahora sí. Bueno, retomamos entonces esta parte que nos charlábamos y te preguntaba sobre cómo está este momento del derecho a la educación. Sí, sobre todo digo lo que te venía diciendo. Creo que Mendoza está en una encrucijada, no Mendoza en general, sino particularmente desde las organizaciones sociales. Creo que los distintos sectores sociales vinculados a la educación. Claramente desde Mendoza, sobre todo a partir de la gestión radical, se transformó en una punta de lanza de una lógica vinculada a la gestión educativa. Institucionalista, cerrada a los marcos formales de las escuelas, sin capacidad ni posibilidades de articular ni promover el espacio vinculado a la comunidad, con restricciones a la hora de pensar recursos, de pensar estrategias, y en ese sentido creo que y de recursos no solamente educativos sino culturales, y que necesitamos para poder pensar una estrategia de articulación y de acción que dice y que ponga en la agenda otra y sé que este año y esta cultura en particular pensando en no sé, qué sé yo qué va a pasar después, digo, pero sin lugar a dudas necesitamos volver a construir fuerza y instancias de articulación, ¿no? Y bueno, un poco en ese sentido vamos a pensar y estamos pensando este encuentro del sábado. Muchas gracias, digo, Nico. Te oíamos atentamente por esta invitación. Desde ya muy valioso también el trabajo que hacen en colectivo desde distintas organizaciones para hacer esta jornada. Seguramente nos pondremos en contacto para quizás hablar de las conclusiones de este encuentro, de las vivencias que se muestran desde las organizaciones. Bueno, está abierta la invitación a todos y a todas quienes quieran sumarse mañana. Repito, 9:30 de la mañana arrancamos San Lorenzo 478 de Ciudad. Vamos a estar hasta las 5 ahí trabajando y bueno, quiera sumarte, es un espacio abierto. Excelente. Muchas gracias. Nicolás, te mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, Nicolás Vargas de la Fundación Ecuménica van a estar realizando este encuentro sobre el derecho a la educación ahí mañana, ¿no? Impecable, ahí. La verdad, re lindo, porque también pienso en las iniciativas de distintas organizaciones, el trabajo de campo, decía de la participación de algunas escuelas de gestión social, de la UST, de la Guaribay, distintas escuelas que tienen un enfoque desde el derecho a la educación y lo lindo que pueda mostrar sus vivencias, sus iniciativas, como hablaba Nico, también pensar el contexto social, el educativo, las políticas públicas en este año. Algo, si bien pensar en el derecho a la educación pública, ¿no? Algo si bien bastante, bastante vapuleado, bastante boicoteado ya de hace muchísimos años por distintos gobiernos, ¿no? Provinciales y también nacionales, ¿no? Bueno, sigue de pie, claramente es algo fundamental en nuestra sociedad, en nuestro país. Ojalá que lo podamos defender, vengan quien venga, esté quien esté, sigamos defendiendo este gran valor de la educación, del derecho a la educación pública que tenemos acá en la República Argentina, que muchas veces nos cerramos y no lo podemos reconocer como tal, ¿no? Sin ir más lejos, observar países a veces que luchan y pelean, como Chile, por ejemplo, ¿no? Que ha llevado una pelea enorme y no puede conseguir todavía que la educación sea efectivamente un derecho fundamental, ¿no? Que se ha mercantilizado en muchísimos países, lo que quieren hacer acá, muchísimas propuestas, las propuestas partidarias y políticas, sí. Y hacia ese camino van, la van degradando, degradando, la van desgastando, pero bueno, sigue firme ahí, y sobre todo en estas cosas tenemos que pensar en defender mucho. Y lo clave que para mí ahí es el rol, Darío, de ustedes los docentes, de también de las comunidades educativas que protegen los lugares pese al avasallamiento incluso de políticas públicas, como ha pasado acá, que han cerrado un montón de espacios educativos que son... De gestión social, sí. Son, pero primordiales para el desarrollo de esas comunidades y también el contexto hoy día, que hablamos siempre mucho de la alfabetización, de muchas personas que no está garantizado... El derecho a educarse, pero también los otros derechos que van atados a la educación, que es el derecho al trabajo, el acceso a la salud, a un montón de cosas que implica desarrollarse como ser humano. Seguir teniendo un país donde vengan a nuestras universidades, ¿no? Nos inculcan el odio, que le tenemos que tener odio, ¿no? Que se vayan a estudiar a su país, ofrecer ese derecho, esa gran posibilidad al mundo, nos tiene que sentir, tenemos que sentir orgullo, tenemos que sentir amor por eso. No odio, ¿no? Y expulsión, y que nos vienen a tratar de laburar mucho en eso. Y orgullo del laburo que se hace en estos espacios donde se piensa y se trabaja por un mundo mejor, o sea, porque a través de distintas formas de abordar el conocimiento hace que todo mejore, que las condiciones de vida mejoren, que las condiciones culturales de todos mejoren. Desde lo científico incluso también podemos pensar. ¿Qué hace desde lo mejorar cultural, una sociedad? Desde, sí. Totalmente lo que decís, Lali. Es algo que realmente nos va a hacer mejores. No tener más litio, tener más... No, eso no nos va a hacer mejores de nada. Absolutamente de nada. Tener estos grandes valores... Sostenerlo y defenderlo, sí, estoy completamente de acuerdo en lo que decís. Así que, bueno, les dejamos pensando ahí. Y le parece que nos vamos brevemente a las mejores recomendaciones. Qué bien que usted presenta a las mejores, pero me sale cuando estoy con usted, no se me sale cuando estoy con el Dari. Me olvido después, si no, como al Dari le gusta, por eso lo hago. Sí. Para que sepa usted, ya que no sabe nada, dónde comprar a mejor precio, toda la cosa. Claro. Ya que aprovechaba y le decía, bueno, vamos. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Las próximas elecciones votaremos con el sistema de boleta única. Aprendí cómo votar ingresando en elecciones.mendoza.gov.ar. Una nueva forma de votar, el mismo compromiso. Gobierno de Mendoza. Che, ¿conoces Vía Feria Biocultural? ¿Biocultural? Claro, es una feria agroecológica que queda en el Parque Central. Ah, pará. Agroecología, al aire libre, en el medio de la ciudad. Sí, en plena ciudad está esta feria que es autogestionada por los mismos productores y

En La Mosquitera soñamos con una sociedad más justa e igualitaria. Soberanía alimentaria, trabajo digno, participación y compromiso social. Libertad para poder elegir, elegir para poder soñar. Soñar para no dormir el sueño de lo justo. Soñar para no dormir el sueño de lo justo. Pierrot, croyez pas aux églises, ni au bon Dieu là-haut. Au bon Dieu, le monde en est une, qu'on se le dise bien haut. Son hostie, c'était la lune, il y traîne souvent. La nuit dans ses quartiers, pas un crime de se griser. Bon mauvais vent égoule tout time. C'était pas un bon apôtre, c'était pas non plus un Judas. Le cœur du Pierre valait bien plus. Il brûlait dans sa poitrine de slave cavatine, de la crime Christi, de sa mélancolie. Il aimait se le bois d'un grand rire. Pierrot, il voulait pas la... Buen día a la audiencia del colectivo. El día 28 a las 17 horas estuvimos en Peatonal Sarmiento frente a la legislatura. Nos encontramos con un músico, ¿su nombre? Horacio. Bueno, ¿qué actividad desarrollas aquí? Poniendo música a la gente para alegrar el día, poniéndole un poco de sabor al frío, un poco de calor, para que la gente vaya contenta caminando por la calle y feliz de la vida, porque la música es vida, alegría y ganas de vivir. Los temas, ¿no es cierto?, que interpretas en todas las melodías. Hago tipo música variada, hago folclore argentino, hago boleros, hago rock nacional, hago música melódica, nacional e internacional, hago tangos, hago música, por ejemplo, valses peruanos, hago algo de los años 80, de los años 90, ahí variado, para todos los gustos, para todas las edades. Bueno, me acabas de decir que esto es tu profesión. Esta es mi profesión, exactamente. Soy artista urbano, antes fui artista tocando en banda, he recorrido todo el país tocando y cantando, y ahora, bueno, ya a los 62 años decidí hacer la mía y directamente dedicarme a la música urbana. Desde la ciudad de Mendoza, reportó para el programa El Colectivo, Eduardo Jiménez, para Radio La Mosquitera, 16 años en el aire. Un soir qu'il les avait, s'est-il trompé de chemin, pour un chagrin en trop, pour une histoire de rien. Pierre tomba à la renverse, mauvais tournant d'un soir d'averse.